Actrices, actores, cantantes, cantoras, músicos, ABC Radio. Los protagonistas de la cultura, por orden alfabético. ABC Radio. Actrices, actores, cantantes, cantoras, cineastas, plásticos, poetas, músicos. ABC Radio. Los protagonistas de la cultura, desde la A hasta la Z. ABC Radio. Un programa con todas las letras. ABC Radio, un programa con todas las letras. ¿Qué tal, amigos? 5 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Bienvenidos una vez más a ABC Radio. ABC Radio que vuelve después de las vacaciones. ¿Qué pasa, Betty? Estaba alejado. Estoy desubicada. Volvimos de las vacaciones con muchas pilas. Tenemos un montón de sorpresas. No sé, un montón, pero una sorpresa hoy tenemos. Y además, nuevos artistas con la letra B. B. El programa pasado escucharon una repetición de la letra L con algunos retoquecitos que, bueno, no pudimos presenciar aquí el estudio mayor de Radio Éter porque, bueno, nos fuimos de viaje, pero hay muy buenas críticas del programa. Estuvimos viendo hoy en Facebook, ¿sí?, amigas de Betty que la andaban, sí, ahí rastreando, y, bueno, la encontraron en ABC Radio. Hay alguien que sufrió sobredosis porque se escuchó 5 programas seguidos. Un saludo para Julio, que se está recuperando. Sí, pobre. Pero bueno, la agarró así, se empachó. Bueno, bien. Comencemos entonces con ABC Radio. ABC Radio. ¿Hacemos ABC Radio? Agustina Pucheta. B. Beatriz Capese. A. B. C. Carla McIntyre. ABC Radio. Locución, Sergio Cataloña. Operación técnica, Fernando de Trápaga. ABC Radio, por Radio Éter. A mi derecha, Agustina Pucheta. Agus, buenas tardes. ¿Cómo andas, Carla? ¿Todo bien? Excelente. Beatriz Capese, a mi izquierda. Fernando de Trapa en la operación técnica. Quien les habla, Carla McIntyre. Y nuestra visita, y muy bienvenido, Sergio Cataloña, nuestro locutor. Aplauso. ¡Bravo! Bueno, no es para tanto. Muy buenas tardes. Aquí estoy acompañándolas. Y contento de estar aquí rodeado de féminas y darme cuenta que son las mujeres más lindas de la radiofonía argentina. Oh. Es impresionante. No, ¿verdad? Y el detalle también está en que nos trajo bombones. Es un caballero. No es para menos, no es para menos, chicas. Un gentil hombre, se diría. Muchas gracias. Vamos a aclarar que al principio no dejamos en claro que vamos a desarrollar la letra B corta, B de vaca, como dice en algunas voces por ahí. Corta. De vaca corta, exactamente. Hago las vías de comunicación. El mail es abc.radio2010@gmail.com y en Facebook aparecemos como ABC Radio, sitio oficial. Y que van a ver nuevas fotos. Nuevas fotos, nuevas de todo. Letra B de vaca corta. Valentía. La letra B es la 25ª letra del alfabeto y la 20ª consonante. Con V de Víctor, de Victoria, vida. Vivaz. Valor. Verde. Violín. Vocero. Volumen. La letra B es la 25ª letra y la muchísima consonancia. De repente todo parece brillar. Todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más. Ah, ahora dicen más. Todo lo que me importaba desde tu llegada no importa ya. Lo que parecía difícil ya no representa dificultad. Pasaron de las 2 de la tarde y escuchamos el tema Bien o Mal, compuesto junto al vocalista de Miranda, esta chica Julieta Venegas, del disco Otra Cosa, lanzado en 2010. Julieta Venegas nació en México en noviembre de 1970. De chica estudió ballet y pintura antes de inclinarse finalmente por la música. El primer disco lo grabó en el año 1997 bajo la producción de Santolaya. Incluía 12 temas propios y este disco la lanzó como solista por México y Latinoamérica, ya que antes había integrado distintas bandas. Este año grabó junto a otros artistas el disco La Unión Sí Hace la Fuerza, que es un disco con 36 temas a favor de los damnificados por el sismo de Haití. Estas son las voces del día en ABC Radio. Soledad Villamil. Básicamente el secreto de sus ojos es en principio un gran guión que realmente permite justamente esto que ocurre en la película, que es que un género le dé paso al otro, ¿no? Del policial a la historia de amor, del suspenso a la carcajada, de la emoción a la sorpresa, y todo eso está construido de una manera magistral en el guión de Campanella y Sacheri. José María Vilches. En la coronada villa, calle del Humilladero, número 83, con honores de guardilla, vive doña Blas Ortiz, señora muy campechana, muy gorda, muy charlatana, muy pobre y muy infeliz. Viuda de un tal don Silverio Trigueras, que fue empleado en no sé qué negociado de no sé qué ministerio, lo cierto y seguro es que por irse en capa un día se murió de pulmonía el año 63. Voces en ABC Radio. Javier Villafañe. Nació en Buenos Aires en 1909. Fue poeta, escritor y titiritero trotamundos. Sueños de muchos colores saben soñar los morenos. A la sombra gris oscura, bajo un blanco limonero, almohada de verdes hojas, se ha dormido el niño negro. Con su carreta La Andariega, viajó por Argentina y Latinoamérica, llevando sus historias y sus personajes. Sueños de muchos colores suelen soñar los morenos, a la sombra gris y oscura bajo un blanco limonero, almohada de verdes hojas, se ha dormido el niño negro, se ven un caballo zaino por campos amarillentos. Ve un caballo zaino por campos amarillentos, violeta el jacarandá, azul el río a lo lejos, el saco marrón y lila, verde y granate el sombrero, y una rosa color rosa lleva en el blanco pañuelo, negra niña se le acerca y le pide al niño negro que moje en el río azul sus rojos labios sedientos. Galopa el caballo zaino por el campo amarillento. Galopa el caballo zaino por el campo amarillento. Que celeste está la tarde y que celeste está el viento. Las frescas aguas azules mojan los labios bermejos. Sonríe la niña negra y sonríe el niño negro. Sonrisas de blancos dientes y de sonríe la niña negra y sonríe el niño negro. Sonrisa de blancos dientes y de bronceados hoyuelos. Cantó un rojo cardenal en el blanco limonero. Y apartando verdes hojas se despierta el niño negro. Sueño de muchos colores suelen soñar. Javier Villafañe falleció en 1996. Tenía 86 años de cuentos y títeres. Javier Villafañe, que lo escuchábamos en la voz de los recitados, nació en Buenos Aires en el barrio de Almagro. En 1967, la dictadura de Onganía, censura su libro Don Juan el Zorro, por lo cual decide irse del país y se radica en Venezuela. Allí trabajó para la Universidad de los Andes, y donde fundó un taller de títeres para formar artistas en esa disciplina. En el año 78, con el auspicio del gobierno venezolano, repite su experiencia transhumante, como lo había hecho por Argentina y Latinoamérica con su carreta La Andariega, y en este caso esta experiencia la repite en Europa con un teatro ambulante donde recorrió el camino de Don Quijote a través de La Mancha en España. En 1984 volvió a la Argentina y fue autor de muchos libros, entre ellos Los sueños del sapo, El hombre que quería adivinarle la edad al diablo y El gallo pinto. Como homenaje a los 100 años que hubiera cumplido el año pasado, 100 años de su nacimiento, Coco Romero reversionó el libro El gallo pinto, que en realidad en el año 47 era un disco, también tenía un disco con los recitados. Esta versión de Coco Romero, que tiene murgas y canciones folclóricas con las letras de Javier Villafañe, se llama Los caminos del gallo pinto. Y la canción que escuchábamos, que se llama Sueños del niño negro, en la voz de Lidia Borda, Los textos son de Javier Villafañe y la música es del Tata Cedrón. Javier Villafañe, considerado el mejor titiritero del mundo, autor de libros para chicos y también para grandes, artesano transhumante que recorrió el mundo con una valija y su inseparable Trotamundos y otros personajes a los que le dio vida: Dios, la muerte y el diablo. Escuchar sin pensar. No analizar. Ni prestar atención a lo que estamos oyendo. No tengo idea de qué están hablando. Gula. Gula. Degustá las palabras antes de tragarlas. El pecado atenta a nuestro futuro, tu futuro. Gula. Analiza. Radio Éter, preparándonos. Prepárate. Somos más de 20 millones de niños y niñas trabajadores en América Latina. Si estuviésemos todos en un mismo lugar, podríamos tener nuestro propio país. Elegiríamos autoridades. Discutiríamos nuestras propias leyes. Sancionaríamos a quienes no las cumplan. Juzgaríamos a los que nos maltratan y esclavizan. Pero más importante que eso, seríamos niños y no trabajadores. Tenemos una ley que consagra el derecho a ser plenamente niños. Hagamos que ese derecho y todos los demás derechos de la infancia efectivamente se cumplan. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. ¿Tenés una moto usada? Regístrala. Desde el 5 de abril ya podés hacerlo. Informate en el 0800-122-2227 o en la página www.dnrpa.gov.ar. Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios. Bicentenario, Presidencia de la Nación. Siempre el comienzo es fácil. El desenlace es lo difícil. Cuando el hombre y la mujer comenzaron a descubrir de qué se trataba la creación, Dios les propuso que se acercaran a ella, que la escucharan, que la probaran, que se animaran a ser parte. Solo así sentirían el verdadero sentido de comunicar. Siempre el comienzo es fácil. El desenlace es lo difícil. El momento llegó. Hay que comunicar. Estamos en el aire. El debut. La radio comienza su propagación. El éter manda. Las palabras fluyen. Los sonidos se acomodan. Los demás escuchan. La creación tiene sentido. Aprovecharla es la clave. La palabra aparece. Las plegarias comienzan a reproducirse y las masas atienden y comentan. El debut es un hecho. Ya no hay vuelta atrás. El silencio. Silenciar es traicionar. Callar es traicionarse. El desenlace es lo difícil. Radio Éter. En busca de otra forma de comunicarnos. ABC Radio. ABC Radio. abc.radio2010@gmail.com. abc.radio2010@gmail.com. ABC Radio. ABC Radio. abc-medioradio.blogspot.com. www.radioeter.com.ar. Seguimos en ABC Radio. Yo me acabo de comer un bombón excelente, con dulce de leche. Muy ricos. Buenísimo. Betty no puede hablar. No, no puedo hablar. Vías o Facebook. Facebook, ABC Radio, sitio oficial, y en el blog abc-medioradio.blogspot.com. ¿Prometés subir cosas? Sí, prometo. Bien. Al aire. Mm-hmm. Sigamos con José María Vilches. Se formó como actor en Madrid, llegó a Buenos Aires en 1962 para trabajar en el Teatro Odeón, Esmeralda y Corrientes. Margarita Cirju lo dirigió en una versión de Yerma de Federico García Lorca. Trabajó en la compañía de Lola Membrives con actores como Alfredo Alcón y Norma Leandro. Escuchemos un poquito. José María Vilches. España, 1936. Argentina, 1984. Mi buen padre empleó en esto entera la hacienda mía. Hizo bien. Yo al otro día la hubiera una carta puesto. No os podéis quejar de mí vosotros a quien maté. Si buena vida os quité, buena sepultura os di. Magnífica es en verdad la idea de tal panteón, y siento que el corazón me halaga esta soledad. Hermosa noche. ¡Ay de mí! ¿Cuántas como esta tan puras en infames aventuras desatinado perdí? ¿Cuántas al mismo fulgor de esa luna transparente le arranca algún inocente la existencia o el honor? Si después de tantos años cuyos recuerdos espontan, siento que aquí se le pondrán estramientos muy pensados. O aquí son. Aquí son. Es aquí son. Aquí son. Aqueso. Acoso. Acuso. ¿Acaso? ¿Acaso? ¿Acaso? ¿O acaso? ¿O acaso? ¿O acaso? Ahora no sé por dónde iba. ¿O acaso? Letra. ¿Acaso me lo supiera? ¿Cómo? Más fuerte, que no te oigo. ¿O acaso me los inspira? ¿O acaso me los inspira desde el cielo en donde mira esa sombra protectora que por mi mal no respora? Mármol en quien doña Inés en Nexi sin alma cuerpa. Deja que el alma de un tuerta. Y así de ta a pipe. Llora, llora, Urutabú, en la rama del Yatay. Ya no existe el Paraguay donde nací como tú. Doña Inés de mi boda, si esa voz con que deluro es el postre y versus puro de tu eterna despedoda. Si es que detienes tren toda, llega esa voz a la altira y hay un dios tras de Sanchira, perestreles donde se van. Dígale que vea don Juan sepultando en tu llorira. Termínala de una vez con los truenos y los relámpagos que me ponen nervioso y furcío. La tempestad va los lunes, miércoles y viernes. Hoy es sábado. Martes, jueves y sábados, don Juan Tenorio. Del espectáculo A las Mil Maravillas. Cielos, ¿qué es lo que escuché? Hasta los muertos así dejan sus tumbas por mí. ¿Cuándo se va a poner de acuerdo con esto de la tormenta? Que lo martes, que lo jueves, que lo sábado, que lo viernes. Estos sueños me anicolan. Mi cerebro se enlococe. Y estos mármoles paroce que estremezados bazolan. Sí, sí, sus bustos oscolan. Su vago contorno modra. Pero don Juan no se arrodra. Alzaos, bananos fantos, y os manearé con mis paltos a vuestros lochos de piedra. Llamé al cielo y no me oyó. Mas si sus puertas me cierra, de mis pasos en la tierra responda el cielo. Año 1978. No yo. En 1975, su pasión por Antonio Machado, Miguel Hernández, Quevedo y Lope de Vega lo llevó a José María Vilches a convertirse en un juglar. Estrenó la obra El Bululú, que es sobre un actor que iba por los pueblos representando él solo todos los personajes de una comedia. Y tenemos acá otro transhumante, Villafañe, lo escuchamos antes, y ahora Vilches. Con una escenografía mínima, una silla, una flor y una valija, Vilches se convirtió a sí mismo en ese comediante, en ese bululú, que daba forma a personajes que alternaba a lo largo del espectáculo. Esta forma de actuación, unipersonal y transhumante, lo llevó a recorrer 45.000 kilómetros, haciendo representaciones en más de 200 salas en Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay. Lo que escuchamos es... del espectáculo A las Mil Maravillas, que hay un vinilo del año 82, Y el este track, este tema se llama Llamé al cielo y no me oyó. Murió en el año 84 en un accidente automovilístico y en uno de esos viajes yendo por distintas localidades del país. Bueno, actualmente el Bululú se presenta en el Salón Dorado del Teatro Nacional Cervantes los sábados a las 19 horas, los domingos 18:30 y está interpretado por Oski Guzmán. Estas son las voces del día en ABC Radio. En ABC Radio. Concha Velasco. Para que el público y el lector se emocionen y entiendan bien las cosas, de vez en cuando hay que dar un respiro. Lo hacía Shakespeare, lo hacen nuestros grandes clásicos españoles, los clásicos franceses, alemanes. Siempre hay un punto en el que vamos a dejar que el espectador se libere de la tensión. Javier Villafañe. Pobre caballito, caballito blanco, colita rabona, barriga de trapo. Pobre caballito que está fatigado de andar todo el día siguiendo los pasos de este niño mío que se ha desvelado. Pobre caballito, caballito blanco, ojitos de vidrio, patitas de palo. Mira cómo quiere dormir en tus brazos, cómo pide el pobre caballito blanco. Leda Valladares. Decime si me amas, pitita, llévame pan de vos quieras. Ay, ay, ay, ay, pobre mi negra. Decime si me amas, pitita, llévame pan. Soledad Villamil. La Plata, junio de 1969. Cantante. Quiero encontrar en la música y en la canción un nuevo vehículo de comunicación con el público, además de la actuación, ¿no? Como otra herramienta. Las veces, los meses sin vos, sumo las noches y resto las cartas. Cuento tus marcas heridas sin voz. Todo es con vos, nada es sin voz. Morir de Amor es un disco de canciones de amor, romántico. El nombre del disco pertenece a un estribillo de una canción que se llama La Canción y el Poema y tiene letra de una poeta uruguaya que se llama Idea Vilariño. Actriz. Puede ser que esté buena la novela, pero no es para mí. El secreto de sus ojos. No sé, vos te sentirás en el final de tu vida y querrás mirar para atrás. Año 2009. Pero yo no puedo. Yo tengo que ir a trabajar todos los días y vivir con esto que no sé si será la justicia, pero es una justicia. Y al final del día tengo que volver a mi casa y vivir con mi marido y con mis hijos que adoro. Mi vida entera fue mirar para adelante. Atrás no es mi jurisdicción. Me declaro incompetente. Yo creo que la película tiene todo, lo merece. Pero bueno, está como un poco fuera de nuestras manos, ¿no? Yo creo que el premio más importante que pueda tener la película ya lo tiene, que es lo que sucede con el público en las salas. El mismo amor, la misma lluvia. Año 1999. Me gustó mucho el cuento, de verdad. Sí, tenés algo de Cortázar vos. Sí, un póster. No, en serio. En serio, esa cosa como de destinos que no llegan a cruzarse, ¿no? Además, en una segunda lectura te das cuenta de que ella, de que el personaje lo que necesita es hacer algo memorable. Algo que cuando la gente lo oiga o lo vea, no sé, le cambie un poquito la vida, ¿no? Eso... eso me pegó. Año 2001. Culpables. Come algo, por favor. No tengo ganas. ¿No tengo ganas? Está mal, no podés estar no sé cuántas horas sin... No me hablé de lo que está bien y de lo que está mal, por favor. Adriana, vos te volviste loca. Dame un décimo de explicación coherente y yo te juro que me devoro todo y duermo una semana. ¿Querés saber por qué lo hice? Me gustaría. ¿Querés saber? Sí. Porque me cansé. Porque estoy harta de ser la misma Adriana de siempre. La buena, la tonta, la honesta. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Bienvenida, Adriana, la diva, la mala, la chorra. ¡Adriana, presidente! Voy a hablar con mi papá. Yo voy a hablar con mi papá y él lo va a entender. Le voy a pedir a mamá que me acompañe. Que te acompañe a la comisaría porque tu viejo te mete presa. Peor que eso, me va a echar la culpa a mí que fui el instigador de todo. Eso es imposible, vos sabés que yo jamás... minutos, miércoles, aquí en el estudio mayor de Radio Éter. ABC Radio, continuamos el programa. En vivo y en directo. En vivo y en directo. Y continuamos entonces con nuestro próximo personaje, que es Soledad Villamil. Sus primeros pasos en el arte fueron de la mano de la música, estudiando desde niña varios instrumentos. Luego, a partir de los 15 años y después de su primer clase de teatro, la actuación se transformó primero en una pasión y luego en profesión, en su profesión. Como escuchábamos en el audio, desde hace unos años ella combina la actividad del canto y de la actuación buscando una comunicación con el público, que lo hace a través de cine, teatro, la tele y de la música, obviamente. Ella trabajó en teatro, por ejemplo, hizo Ella en mi cabeza con Oscar Martínez, hizo Hamlet. En cine hizo películas muy que trascendieron mucho, como bueno, El secreto de sus ojos, que ganó el Oscar recientemente, No sos vos, soy yo, El mismo amor, la misma lluvia. En televisión también hizo conducción de un programa sobre cortometrajes producidos por Cuatro Cabezas, llamado Proyecto 48. Participó en Locas de Amor, en Culpables, Vulnerables, Nueve Lunas. Hizo una gran cantidad de personajes y papeles distintos. Y bueno, en música tienes dos discos editados. Soledad Villamil canta en el 2007, que fue el primer disco solista, y Morir de Amor del año 2009, que bueno, está producido por Sony. Como bien decías, en El secreto de sus ojos obtuvo el premio Clarín a mejor actriz de cine. También en Canta, premio Gardel a la música, mejor álbum nuevo de tango. No sos vos, soy yo, premio Clarín, mejor actriz de reparto. Locas de Amor, premio Clarín también, televisión, mejor programa unitario, y El mismo amor, La misma lluvia, premio Cóndor, mejor actriz, mejor película. Y ahora el día 7 de agosto, unos días, se presenta en Mendoza en el Teatro Independencia con su disco Morir de Amor. Venganza. En el alfabeto fonético aeronáutico, a la letra V, se le asigna la palabra Víctor. Vicio. Voluntad. Velocidad. Valentía. Vergüenza. Vergüenza. Vergüenza. Vegetal. Sergio, vos tenés ganas de hablar. ¿De qué nos vas a hablar? ¿Algún personaje? Yo que venía, se te ocurra. Yo venía pensando en la letra V, ¿sí? Y cuando pensé en la letra V, primero me vino Victoria, que es un sentimiento que probablemente todos buscamos de alguna forma en la vida, llegar a la victoria, pero también me vino venganza. Me quedé con esto de la venganza porque empecé a pensar en la venganza como un sentimiento humano. Después reflexioné y digo, no es un sentimiento. La venganza es una acción que tomamos a partir de un sentimiento que sería la ira, en todo caso, ¿sí? Y la venganza, yo la pienso exclusivamente humana. Me parece que la venganza tiene que ver con el alma humana exclusivamente, porque los animales no se vengan. En los animales no existe

Arte, música, cine, literatura, radioteatro, entrevistas, análisis y comentarios. ABC Radio. ABC Radio. Los protagonistas de la cultura. ABC Radio. Desde la A hasta la Z. Seguimos en ABC Radio. Agus, ¿me decís las vías de comunicación? abc.radio2010@gmail.com es nuestro mail. El blog abc-radio.blogspot.com y en Facebook aparecemos como ABC Radio sitio oficial. Con respecto a lo que dijo Sergio en el bloque anterior, yo me quedé sin palabras y realmente fueron palabras muy, muy lindas y realmente para reflexionar, ¿no es cierto? No sé que ustedes quieren agregar algo. Sí, acá están decidiendo que nos van a sacar a nosotras tres y lo van a dejar a él. Que hace todo, aparte locución. Claro, más fácil. Una sola persona para todo. Seguimos con Velasco, Concepción Velasco Verona, como conocida como Concha Velasco, nació en 1939 en Valladolid, España. Antes de dedicarse al cine, estudió danzas en Marruecos y en Madrid y se incorporó al ballet de la Compañía Nacional de Ópera en La Coruña. Más tarde se incorporó a la compañía de Manolo Caracol como artista flamenca. Retomo lo que decía Agustina. Antes de dedicarse al cine, estudió danza en Marruecos y en Madrid y se incorporó al ballet de la Compañía Nacional de Ópera en La Coruña como bailarina. Más tarde se incorporó a la compañía de Manolo Caracol como artista flamenca y en la de la vedette argentina Celia Gámez como chica de revista. Con solo 16 años llegó al cine con pequeños papeles que se especializaban en comedias, aunque también ha demostrado que valía como actriz en papeles dramáticos. Su carrera en el teatro también es muy extensa e interpretó todo tipo de géneros. Entre sus películas más importantes se encuentran La Colmena de 1982, Esquilache de 1989, El Oro de Moscú del 2002, Bienvenido a Casa en 2005, Baby del año 2006, Enloquecidas 2008, Rabia del 2009 y Los Pasos Perdidos. Escuchemos un poquito de esa película. Qué aburrimiento de televisión. Hacen los mismos programas que ya se hacían en Argentina hace años. Seguro. ¿Diga? Hola, Ernesto. Sí, ya sé. ¿Cómo están? Pues aguanten y vénganse cuanto antes. Las dos te echamos mucho de menos. Sí, está aquí. Hola. Sí, muy bien. ¡Mónica! ¡Ten cuidado, hija! Ya sabes cómo se pone tu padre si le pasa algo al coche. Miriam, hola, buenos días. No me encuentro muy bien. ¿Te importa si no voy hoy? Ya te llamo y te cuento, ¿vale? Voces, en ABC Radio. Yo no sé si es prohibido, si no tiene perdón, si me lleva al abismo, solo sé que es amor. Caetano Veloso. Yo no sé si este amor es pecado, que tiene castigo. Yo si es faltar a las leyes honradas del hombre y de Dios. Julieta Venegas. Mi sueño era un día dirigir una orquesta. O sea, era como que meterme en un conservatorio y, digamos, como seguir creciendo por el lado clásico. Pero luego, pues, me desvié un poco de la cuestión de escribir canciones y me fui como por otro lado, ¿no? Dejé el clásico. Cuando empecé a tocar con mi primer grupo, me alejé del clásico y empecé a tocar reggae y ska y de todo. Como tecladista primero y después empecé a cantar. Escuchábamos a Caetano Veloso, su último disco, Sí, Sí, está en italiano, así que italiano no sé nada. Este es el último disco de este señor, uno de los grandes artistas de Brasil. El título significa Tías y Tíos, es el misterioso, es un misterioso título, así lo le dicen, en italiano, de este nuevo álbum, que muestra una actualización de uno de los ritmos más representativos de la música brasilera, como es el samba. Trans samba, trans rock, es la combinación que hace este señor en este álbum, que es una une la samba y el rock, y Veloso le agrega distorsiones, disonancias y ruidos que sorprenden a aquellos acostumbrados a la voz suave y las melodías tranquilas que hicieron famoso al músico baiano. La canción se llama Tarado ni Voce. Tarat, tarat, tarat, tarat, tarat, tarat, tarat, tarat, ni você, tarat, ni você, tarat, tarat, tarat, tarat, tarat, tarat, tarat, tarat, tarat, tarat, tarat, tarat, ni você, tarat, ni você. Deixa eu gostar de tarat, tarat, tarat, tarat, tarat, tarat, tarat, tarat, ni você, tarat, ni você, tarat, tarat, tarat, tarat, tarat, tarat, tarat, tarat, tarat, tarat, tarat, tarat, ni você. Gosta de você. No carnaval. deixa eu gostar de você. En código Morse, la letra V se transcribe punto, punto, punto, raya. Voluntad, vergüenza, veneno, vaso, verde, vestido, violín, vocero, vasija, vinagre. En código Morse, la letra V se transcribe punto, punto, raya. Tómbola, tom, tom, tómbola, la vida es una tómbola, tom, tom, tómbola, de luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola, y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola, encuentran un amor. Eso que está ahí no está, va, por lo menos yo una pauta no lo tengo, no sé qué es, no. ¿Está relacionado con las letras? ¿Cómo que no? Sí, lo sabías. Bueno, sí, pero no entiendo por qué. Bueno, en realidad, mientras ustedes se iban de vacaciones, estuvieron de vacaciones ahí pastoreando por la zona de Concordia, yo en esta cuestión de innovar me puse a buscar una manera de generar ingresos. Y por eso estuve evaluando la posibilidad de generar el Loto Radio. Ingresos en ABC Radio. Andar practicando, ¿cómo sería? Loto Radio, importante, ¿eh? Esto consiste que los oyentes van a jugar a adivinar las letras de cada mes, la totalidad del mes. Por eso hoy no vamos a adelantar las letras del próximo miércoles, sino que esta incógnita de cuál va a ser la letra del próximo miércoles se va a develar cada martes en el portal de Radio Éter. ¿No? El primer martes de cada semana, o sea, el único martes de cada semana se dice cuál va a ser la letra del miércoles. Esto, además de sana diversión, tiene muchas más opciones de ganar los oyentes que si jugaran al Kini o al Loto, que son 30 y pico de números. Nosotros tenemos 26 letras, claro, y más. En el mes de agosto ya hay una que la saben, la de hoy. Ya está. Hay que avisarle que es B corta, por las dudas. Y bueno, más o menos vamos por ahí. Todavía no está del todo armado, pero le vamos a ir buscando la vuelta entre todos. Yo tengo una pregunta, Betty. ¿Esto va a ser gratis? No, el cupón va a tener un valor de un pesito. Ah. Y lo recaudado se destinará a la Fundación Felices los Oyentes. Ay. Hay una, que hacer una aclaración. Recuerden que jugar compulsivamente puede ser dañino para la salud, pero un cupón por semana es como la copa de vino diaria que recomendaba Favaloro. Bueno, y ahora lo más importante, ¿qué premio hay? ¿Qué se gana el que adivina las letras? ¿Qué? Lo importante no es ganar, sino competir. Ah, bueno, se gana el privilegio de competir. Bien, llegamos al final del programa. ¿Dime? No, te escucho atentamente. Tuvimos a invitados como Venegas, Villamil, Villafañe, Carano Velasco, Veloso, Sergio Cataloña. Y hay uno que nos falló, que no vamos a decir. No es con nombre, B, pero no importa. ¿Cómo? Un invitado que no vino hoy. Estamos muy enojadas. Sí. Tristes. Sí. Tristes, esa es la palabra. Estás puchereando. En cualquier momento, sí, vas a empezar a llorisquear. Bien, pero amigos. Bueno, ya vendrá. Quizás en el programa que viene. Se perdió de salir en la foto, de salir en Radiolandia. Es un tema de él. ABC Radio te vuelve a acompañar el próximo miércoles. ¿Qué letras, señoras? No sabemos. ¿Qué estabas escuchando? ¿Radio, sí, radiotea? No, por favor. No sabemos. Veremos cuál